sol del verano nos quema la mano, la panza y la espalda, a mí y a mi hermano. Al sol de la playa yo lo tomo en malla, cuando brilla me habla, nublado se calla. El sol otoñal me da un recital de luz y colores sobre el ventanal. Sol cantarín atado a un violín flamea en el cielo como un banderín. Un sol amarillo como un pajarillo me da un canto alegre con fuerza y con brillo. Los soles panzones que son remolones se van a la playa en las vacaciones.